El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas, amigos oyentes. Bienvenidas, bienvenidos a este programa del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Es su radio revista Al Derecho y al Revés, un programa sobre derechos humanos aquí en Ecuador. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Agradecemos siempre también el recibimiento y la acogida de la Casa de la Cultura y su radio para este espacio de educación e información. Vamos a hablar en este día sobre un tema que como mujeres nos preocupa, nos duele, pero que debería ser una preocupación de todos. Es sobre este problema social que tenemos cuando las mujeres son muertas en manos de otras personas, esto que le conocemos como los femicidios y que es un problema que lo estamos sintiendo en Ecuador, pero también en América Latina. Hemos sido testigos de muchos casos, algunos que no tienen todavía una resolución, y precisamente por esta situación y esta problemática es que varios colectivos, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y personas particulares se han reunido para organizar este 26 de noviembre la marcha Vivas Nos Queremos. Es una consigna, es un pedido, es una exigencia, es un grito que nace desde esta conciencia de lo que nos está pasando a las mujeres y precisamente para decir basta, no más. Así que nos va a acompañar en este programa Ruth Montenegro de la plataforma Vivas Nos Queremos y nos va a contar en esta tarde. Pero antes de esto queremos dar paso al informativo Voces Comprometidas, que cada semana nos trae información nueva sobre lo que está pasando con los derechos humanos en el Ecuador. Agradecemos mucho a la red de corresponsales que de forma voluntaria cada semana envían sus reportes y sus historias y nos cuentan. Así que vamos antes de la entrevista a dar paso con el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas, que es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares, comunitarias y algunas privadas de la Costa Sierra y Amazonía. En este tercer programa del mes de noviembre les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, Manos Limpias y Corazones Ardientes. En informaciones, se realizan actividades de sensibilización en contra del femicidio en Guayaquil. Comunas y comunidades de Iraló y Lumbisí se autoconvocan a tercer encuentro. Presentaremos quinto capítulo de la campaña La Tierra es Vida. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Música. Manos limpias y corazones ardientes, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El orden de prisión contra Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, segunda, a la que son sometidos, supuestamente por haber hackeado información reservada del gobierno, huele muy fuerte a represalia por las denuncias realizadas respecto a una serie de actos de corrupción en contratos, principalmente en el sector petrolero, pero también con lo relacionado a la fibra óptica y telecomunicaciones. Desde hace varios años, Villavicencio ha realizado denuncias sobre varios contratos del Estado en el sector petrolero y ha ofrecido la información al gobierno. Su respuesta, irónicamente, ha sido desmentir las denuncias y perseguirlos para apresarlos, por lo cual estuvieron en la clandestinidad por un buen tiempo, hasta que la primera sentencia expirara. Sin embargo, esta situación toma un nuevo rumbo, con la aparición a nivel internacional de los papeles de Panamá. En este bullido caso aparecen involucrados varios funcionarios anteriores y actuales del gobierno ecuatoriano, entre los cuales están Carlos Pareja Giannuzzelli, Alex Bravo, Pedro Merizalde Calvo Piña y el propio fiscal Galo Chiriboga. Dada la gran bonanza petrolera, el gobierno realizó inversiones en infraestructura vial, hidroeléctrica, refinerías y otras. La declaratoria de emergencia permitió la adjudicación de contratos y nombramiento de empresas fiscalizadoras a dedo, la formación en tiempo récord, 10 a 15 días, de empresas contratistas de parientes, amigos y socios de los funcionarios públicos. Esto permitió que los presupuestos se inflamaran colosalmente, como el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que pasó de 180 a 1.500 millones de dólares, o la ruta Collas, que salió costando cuatro veces más de lo presupuestado al inicio. Paralelamente al crecimiento de la inversión pública, se constata que gran cantidad de ese dinero ha sido enviado a empresas offshore en paraísos fiscales, como Panamá. Resulta muy dudoso y cuestionable el que funcionarios públicos mantengan empresas en paraísos fiscales, amparados en el velo de secretismo, que probablemente nunca se hubiera destapado, si no aparecían los Panama Papers. Estos documentos confirman las denuncias ya realizadas y gracias a ellos se conocen más ampliamente las redes de corrupción gubernamental en el Ecuador. En este escenario, al gobierno no le ha quedado más remedio que permitir que la justicia opere y que unos cuantos involucrados sean detenidos. A muchos otros se les permitió huir del país a tiempo, como es el caso de Pareja Giannuzzelli, cuya orden de prisión fue dictada nada menos que 23 días después de que salió del Ecuador. En todo caso, lo que hasta ahora se conoce, tomando en cuenta el secretismo y la opacidad que mantiene el gobierno en todo aquello que pueda afectar su imagen, parece ser solo una parte de la punta del iceberg. Sería de esperar que el gobierno que venga tome distancia de la actual administración, a fin de que finalmente se investiguen en serios todos estos y los muchos actos de corrupción que aún no se ventilan. Al presidente le preguntamos, ¿dónde quedaron las manos limpias y los corazones ardientes de lo que tanto se ha jactado? Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos desde la organización CEPAM en Guayaquil. Sonia Rodríguez nos informa sobre las actividades que se preparan para rechazar las acciones de violencia y femicidio que siguen cobrando víctimas en el país. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. En nuestro país se siguen asesinando mujeres por sus parejas o exparejas. Eso se llama femicidio. Hoy es un delito reconocido en el Código Penal. Es un crimen horroroso que incluye violencia sexual y brutalidad para lastimar. Se pretende tener el control total sobre el cuerpo, los afectos y la sexualidad de la mujer. Generalmente las mujeres que han sido asesinadas venían sufriendo violencia, se habían separado algunas. Inclusive, en ciertos casos habían puesto denuncias en el sistema de justicia, pedido ayuda a su familia, a las amigas. Pero aún la respuesta del sistema de justicia y de la sociedad en general es insuficiente para dimensionar el riesgo y las mujeres siguen siendo asesinadas. Por eso a nivel nacional, el 26 de noviembre se realizará una movilización con la consigna Vivas nos queremos, ni una menos. En Guayaquil se están sumando artistas, grupos de jóvenes, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, en charlas, plantones, conversatorios, actividades artísticas, caminatas, para denunciar y sensibilizar a la población sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres. Vivir en una sociedad donde no se asesinan a las mujeres es nuestro derecho. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM Guayaquil. Gracias, Sonia. Y la siguiente nota de Darío Isa la presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía de Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas por los derechos de las personas y de los pueblos. Las comunas y comunidades de Lilaló y Lumbicí se autoconvocan para la tercera asamblea ampliada. La TOGYA ha sido designada como sede para desarrollarse el tercer encuentro de comunas y comunidades del volcán Lilaló, que recoge a los gobiernos territoriales de San Francisco de Baños de la parroquia de la Merced, San Juan Bautista de Angamarca, Alangací y San Pedro del Tingo de la parroquia de Alangací, comunidad ancestral El Barrio La TOGYA de la parroquia de Huangopolo, Leopoldo N. Chávez y Tola Chica de la parroquia de Tumbaco, Lumbicí de la parroquia de Cumbayá, además de la presencia de las comunas invitadas, Santa Clara de San Millán, Cocotoc y Llano Grande. El objetivo de este encuentro es el fortalecimiento organizativo y acercamiento de los gobiernos comunitarios, que inició en el año 2015 a partir del cuestionamiento de la ordenanza municipal que se estaba discutiendo en el seno del Consejo Metropolitano y que trataba del uso del suelo en el volcán Lilaló, incluyendo a la comuna de Lumbicí. La tercera Asamblea de Comunas y Comunidades Lilaló Lumbicí se realizará en el mes de diciembre en la ex Escuela General Pintac de la comunidad La TOGYA. En ella se planteará la línea de ruta para la elección del primer Consejo de Gobierno de esta mancomunidad. Además, que en este encuentro se definirán el marco jurídico que guía esta organización. El objetivo común que recogerá esta mancomunidad será el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios y la defensa y aplicación de los derechos colectivos. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reportó para ustedes Darío Isa, desde la comunidad ancestral Atoxa, parroquia de Huangopolo, Cantón Quito, provincia de Pichincha. La tierra es vida, la campaña que seguimos ofreciéndoles a ustedes, amigos y amigas oyentes de Voces Comprometidas. Es una campaña comunicacional que trata sobre el derecho a la tierra y los territorios de las comunidades campesinas. Es un trabajo realizado por PRODH y CIPAE y la comunidad La Buena Esperanza en el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Son testimonios de campesinos que ilustran la situación agraria y el derecho a la tierra en Ecuador. Hoy presentamos el quinto capítulo. Nosotros de aquí no nos sacarán ni a garrote, porque nosotros tenemos nuestros derechos, nuestra defensa es con la organización que tenemos y estaremos prestos a todo lo que venga. Las comunidades han luchado históricamente por la propiedad de las tierras ancestrales. Pese a que la normativa vigente dispone que estas tierras estén exentas del pago de impuestos, los gobiernos locales los continúan cobrando. Como jóvenes apreciamos primero a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a todas las personas que han formado la comunidad. Gracias a ellos tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, ¿no? Las enseñanzas, las vivencias, todo es de ellos. Simplemente somos el reflejo de cómo ellos nos criaron. La tierra es vida. Una producción de PRODH y CIPAE, con apoyo de la comunidad Buena Esperanza y Jaco Huasi, auspicio de People in Need. Y con esto llegamos al final de este nuevo programa de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con un programa similar y por esta misma emisora. Nos pueden seguir a través de las redes sociales como en la página web en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, y ese fue el informativo de esta semana. Muchísimas gracias otra vez a los corresponsales. Y queremos también recordarles que materiales como este, como el informativo y otras producciones radiales, usted los puede encontrar en www.prodh.org. revíselas, úselas, son de libre acceso, así que están ahí precisamente para ayudar en el conocimiento y en la promoción de los derechos humanos. Así que bueno, como lo habíamos ya anunciado al inicio del programa, esta tarde nos acompaña Ruth Montenegro de la plataforma Vivas Nos Queremos. Buenas tardes, Ruth. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos empezar por preguntarte, digamos, tú eres parte de la plataforma, ¿qué te motivó a ser parte de esta organización y de este movimiento social importante que se está formando aquí en Ecuador? Bueno, buenas tardes con todas y todas quienes nos escuchan. Como se decía, yo soy Ruth Montenegro, soy mamá de Sofía Valentina Cosíos Montenegro, una niña de 11 años, 8 meses, quien posiblemente fue asesinada dentro de la institución educativa en la que ella estudiaba el séptimo de básica, la Unidad Educativa Global del Ecuador, aquí en la ciudad de Quito, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Colón. A partir de este hecho, que duele, que lastima, que hiere, y que en muchos momentos quita la fuerza para seguir. Pero sin embargo, estoy aquí ahora para denunciar y para decir ya no más muertes de niñas, ya no más muertes de mujeres en manos de hombres en nuestra sociedad. Basta de violencia. Es por esto que como familiares, personas sensibles, colectivos, organizaciones de mujeres, todos nosotros sumando nuestras manos, nuestros esfuerzos, estamos convocando a la marcha para el 26 de noviembre bajo el nombre Vivas Nos Queremos. Porque estamos conscientes y creemos que otra forma de relacionarnos más dignas, más iguales y más solidarias entre hombres y mujeres es posible en nuestra sociedad, pero que para esto es necesario dejar la indiferencia. Es imprescindible despertar nuestra conciencia y empezar a tomar acciones para que esta realidad sea posible en nuestra sociedad. Ruth, toda mi solidaridad y todo mi respeto para tu empeño por denunciar esto que ha sucedido contigo, con tu familia, con tu hija. Y yo te quiero también preguntar esto porque creo que puede ser algo que movilice a otras personas, ¿no? Digamos, ¿cómo se logra? Debe ser un dolor muy grande este de perder a una hija, pero ¿Cómo tú, en lo personal, diste este paso de sobrellevar y sobreponerte a este dolor y empezar una lucha, ¿no? Que es, en este caso, vincularte a esta movilización, a este movimiento que han convocado varias mujeres. ¿Cómo se dio este paso? Cuéntanos un poco de tu historia y qué significa eso para ti en lo personal. Mira, en torno a las investigaciones sobre lo sucedido con mi niña, aquella tarde del 23 de junio del 2016, todavía la investigación dentro del sistema judicial se encuentra dentro de lo que se denomina fase de investigación previa. Han pasado ya 5 meses, seguimos sin tener respuestas, aunque estamos ciertos de que lo que sucedió con mi niña no fue un accidente como inicialmente nos quisieron hacer creer. Mi niña no se accidentó. A mi niña posiblemente la asesinaron. Y hay muchas evidencias que apuntan a que este hecho sucedió dentro de la institución educativa. Pero al mirar y al encontrarme con otras historias, con otras madres, con otras mujeres, con otras compañeras, me he dado cuenta de que no es una situación solamente de Valentina, no es una situación aislada de Valentina Cosíos. No es una situación de Vanessa, no es una situación de Karina. Es una realidad que a nivel de sociedad estamos viviendo como mujeres. La realidad de violencia dentro de las instituciones educativas está aquí latente en nuestro país. Pero también vemos cómo, en un intento de espíritu de cuerpo dentro de las instituciones educativas, se pretende encubrir a los responsables. Se pretende hacer de cuenta que no sucedió nada. Y me he enfrentado y me he encontrado también con un sistema de justicia que no da respuestas, que no investiga de una manera seria, que revictimiza, puesto que la víctima, a más del dolor de tener que denunciar sobre un hecho de violencia, tiene que probar ante la justicia que está siendo víctima, que está siendo agredida. Un sistema de justicia que, impregnado tal vez por el cansancio, tal vez por los prejuicios que hacia nosotras las mujeres pesan dentro de esta sociedad, justifica, legitima y mantiene en la impunidad no solamente el caso de Valentina, sino tantos otros casos de mujeres y de niñas que a lo largo y ancho de nuestro país, mujeres campesinas, mujeres de la ciudad, mujeres profesionales, estudiantes, amas de casa, de diferentes formas estamos siendo violentadas. Una realidad de nuestro medio, por ejemplo, con el cual me he encontrado, muchas mujeres pierden la vida en manos de sus compañeros, de sus esposos, de sus amigos, de personas cercanas, incluso del medio, y muchas de ellas a veces con la boleta de auxilio en su cartera. ¿Por qué? Porque el sistema judicial no dio respuesta. En la Constitución está contemplado nuestro derecho a una vida libre, digna de violencias. Sin embargo, este derecho no está siendo respetado. Este derecho día a día está siendo vulnerado. Y es por esto que como plataforma, como la plataforma Vivas Nos Queremos, nos planteamos el hecho del feminicidio. No solamente del feminicidio, y ahí quiero hacer una aclaración. El femicidio entendido como el hecho individual de un hombre, del asesinato de un hombre sobre una mujer. La acción de un hombre hacia una mujer. Cuando hablamos del feminicidio, estamos yendo más allá. Estamos interpelando a la sociedad, estamos interpelando al Estado, a la sociedad y a las instituciones, la familia, la iglesia, las instituciones educativas, y toda la cultura de naturalización de la violencia sobre nosotras las mujeres. El entendimiento en nuestra sociedad de la mujer no como un sujeto activo, pensante y hacedor, dueño de su vida, libre para hacer y decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, sino como un objeto meramente de uso, de placer y de satisfacción de las necesidades de otros. Esto es justamente lo que planteamos en nuestro manifiesto, como Vivas Nos Queremos, porque entendemos que es un problema a nivel social y por lo tanto las medidas, los acuerdos, los planteamientos y las acciones deben hacerse de manera social. Es un cambio de nuevo entendimiento, es un repensar de nuevo las relaciones. Actualmente, en la sociedad en que vivimos, estamos en una relación de desventaja, en donde la primacía del poder del hombre sobre la mujer permite la violencia psicológica, la violencia económica, violencia patriarcal, violencia de diferentes formas y maneras. Y desde lo cotidiano, desde cuando nos subimos al bus y somos objeto de piropos, entre comillas, llenos de morbo, que atentan contra nuestro cuerpo, que atentan contra nuestra sexualidad. Desde nuestra realidad como amas de casa, en el interior, en nuestras relaciones domésticas, cuando nuestros compañeros varones se creen con el derecho de golpearnos, de insultarnos, de humillarnos, por el simple hecho de ser hombres. Y cuando la sociedad, desde las vecinas, las compañeras, los hermanos y hasta nuestros propios familiares, legitiman haciéndonos creer que esto es así, que el hecho de ser mujer está dado y sentado que debamos ser vulneradas de esa manera. Pero estoy aquí esta tarde para decirles a todas mujeres que esto no es verdad, que esto no es natural, que esto responde a una forma de entendimiento en donde lo masculino, en donde la visión del hombre como lo superior y de la mujer como lo inferior, como lo que está relegado a un segundo plano, dentro de una relación de poder, pero esto no es natural. Esto no es normal. Y que es hora ya de que nosotras, tomemos nuestro derecho a una vida libre, a una vida libre de violencias, en donde podamos salir por la calle sin tener miedo a que nos lastimen, a que nos agredan, e incluso, como sucedió en el caso de mi niña, apenas 11 años, 8 meses. Sin embargo, por ser una niña y por ser mujer, le arrebataron la vida. Es tan importante, Ruth, partir porque, bueno, estamos hablando de una marcha, pero claro, esto tiene que llevarnos a una reflexión todavía más profunda. Y es esta reflexión de, en primer lugar, lo que decías, no es natural, no es normal. No debemos aceptar bajo ninguna circunstancia como normal y natural un hecho de violencia, por más pequeño que parezca, por más inocente que parezca, ¿no? Mencionaste los piropos, por ejemplo. Esta reflexión es muy importante que podamos hacerlo en casa, porque desde ahí es desde donde se empieza a gestar otras formas de seguir violentando a las mujeres. Entonces es muy importante, por una parte, esto que acabas de decir, que es como esta comprensión, tanto que tiene que ser personal, familiar, pero también social. Y lo otro que yo quiero recuperar de lo que acabas de decir, Valentina, es que Ruth, es que no queda espacio para la resignación en estos casos. Y precisamente la marcha viene a ser un espacio de no resignarse, de no conformarse y de denunciar sobre lo que está pasando. Cuéntanos cómo ha sido este tiempo que has estado vinculada a la plataforma, qué han estado haciendo las compañeras, qué ha significado, cómo se han organizado. Porque esa es una forma, ¿no? Estar juntas, reunirnos, conversar, juntarnos, hacernos más fuertes en esa unidad, es una forma de no resignarnos. ¿Qué ha significado y qué han estado haciendo como plataforma Vivas Nos Creemos durante este tiempo? Pues mira, a partir de que se planteó la posibilidad de hacer aquí en nuestro país la marcha Vivas Nos Queremos, que tú debes tener conocimiento, la estamos haciendo este 26 de noviembre aquí en el Ecuador, pero es una marcha que también se ha dado a nivel de América Latina en otros países. Y nosotros hemos tomado justamente este nombre porque nos sentimos identificadas. Una de las consignas es, si tocan a una, nos tocan a todas. Es decir, que la violencia no debe ser considerada como un hecho así nomás. La violencia es política. Y la violencia de género es una violencia de género, una violencia a nivel social. Al tomar el nombre de Vivas Nos Queremos, estamos también trayendo a la memoria de todas aquellas que ya no están. Te daba algunos nombres. La plataforma convocante inicialmente fue la plataforma Justicia para Vanessa. La plataforma Justicia para Vanessa se creó hace 3 años a raíz de la muerte, del asesinato, del feminicidio de Vanessa Landines en la ciudad de Ambato, que hasta ahora todavía se mantiene en la impunidad, pese a que hay un responsable. Y tantas otras familiares, madres, como te decía, hermanas, compañeras, de otras tantas mujeres, de los pocos casos que han logrado salir a la luz pública. Porque la realidad de nuestro medio es que la gran mayoría de casos están invisibilizados, están ocultos. Y justamente esa es una de las intenciones y de los objetivos que tenemos, visibilizar los casos de violencia feminicida que existe en nuestro país. Visibilizar, pero sobre todo para decir que sí se puede poner un alto a esta violencia. La marcha también se realiza con el objetivo de exigir a la justicia, de demandar a la justicia que cumpla con lo que debe cumplir, a las instituciones del Estado que cumplan con lo que deben hacer, que las leyes no solamente queden en el papel, sino que las leyes también respondan a la realidad de las madres, de las mujeres que han perdido la vida, pero que también ante esto haya una reparación. No solamente exigimos o queremos que los agresores estén en las cárceles, vamos más allá. Queremos que menos hombres en esta sociedad estén en las cárceles y que más bien sean seres conscientes de que la mujer como tal tiene y tenemos derechos, de que somos seres iguales a ellos y de que por lo tanto podemos entablar relaciones dignas e iguales y justas. A lo largo de todos estos meses se han ido suscitando alguna serie de reuniones y la convocatoria poco a poco se fue ampliando. Lo hermoso de esto también es poder darte cuenta de la solidaridad que hay. Y fundamentalmente, desde mi experiencia a raíz de lo sucedido con Valentina, puedo palpar y puedo vivenciar. Y por eso te digo, por eso estoy aquí, porque ha habido manos, ha habido personas y fundamentalmente han habido mujeres, mujeres con las cuales nunca me había topado antes en el camino, a las cuales no había conocido, de quienes ni siquiera sabía sus nombres, pero estuvieron ahí para darme su mano, para sostenerme, para una voz de aliento, para orientarme, para decirme, esto podemos hacer, esto es posible. Y esa es justamente la riqueza de lo que en este momento estamos haciendo, porque son manos que con sus ideas, con sus artes, con sus pensamientos, con su accionar, están haciendo posible y están haciendo real que esta plataforma cobre vida y cobre forma, con el accionar y con el pensamiento de cada una y de cada uno de los que se han ido sumando. Aquí tengo que manifestar algo también. Lamentablemente, como estamos en un momento ya prácticamente electoral, desde algunas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Justicia, se han tomado sin nuestro permiso tanto el nombre de la plataforma como también los distintivos, los colores y demás, para hacerse campaña, lamentablemente. Pero queremos dejar en claro que la organización y la plataforma Vivas Nos Queremos es una plataforma autónoma que está constituida por mujeres, por familias, por hombres también, vuelvo y repito, por personas sensibles que están identificadas en este momento con la realidad de violencia de género que vivimos en nuestro país, el Ecuador, y que está también comprometida y que estamos y están comprometidas a que esta situación cambie, a que se entablen nuevas formas, a crear nuevas alternativas, nuevas propuestas y nuevos planteamientos para que esta realidad y esta impunidad en la que estamos viviendo cambie y el día de mañana la alegría de ver crecer a nuestras hijas, la alegría de vernos como mujeres empoderadas, dueñas de nuestra vida, sin miedos, rompiendo los pactos del silencio, porque esta es una de las cosas que también mantiene los círculos de violencia dentro de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestras relaciones, y es el pacto del silencio que legitima y que permite que una y otra vez nuestras vidas se suman en la indiferencia, en el abandono, en la frustración y en el atropello a nuestros derechos. Por lo tanto, no tenemos ningún pacto, convenio ni apoyo, puesto que todas las actividades que hemos estado realizando durante este tiempo se han hecho de manera autogestionada, es decir, con el aporte de todos y cada una quienes estamos en el proceso. No tenemos ningún acuerdo, ni mucho menos con ninguna institución del Estado. Y desde aquí exigimos que quienes en este momento se están tomando nombres, pues dejen de hacerlo, porque no nos identificamos. Es más, en nuestro manifiesto tenemos muchos cuestionamientos en la parte legislativa. Sabemos que desde lo legislativo, desde las leyes, se han creado, y digo esto entre comillas, leyes para proteger, para precautelar los derechos de las mujeres. Pero, como decía anteriormente, estas leyes no se cumplen en la realidad. En el día a día de las familias que tenemos que acudir al sistema de justicia para exigir justicia, para exigir saber qué pasó con nuestras muertas, con nuestras hijas, con nuestras mujeres, simplemente no hay respuesta. Hay silencio, hay revictimización. Por lo tanto, tenemos demandas que hacer, tanto al Estado, tanto al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y por lo tanto, no nos mueve ninguna intención, ningún interés de mantener ningún acuerdo con estas instituciones, sino para cuestionarlas y para exigirles que cumplan con lo que deben hacer. Es importante que en este momento las instituciones públicas tengan una actitud respetuosa y sobre todo de escucha, porque esto que nos cuenta Ruth no es un, digamos, no viene a ser como un reclamo o un malestar cualquiera, no. Son unos pedidos, son unas exigencias que vienen de historias personales, como la difícil historia de Ruth que nos cuenta esta tarde. Y lo mínimo que puede hacer el Estado y todas sus instituciones es, en este momento, escuchar. Por lo tanto, sí, este llamado de respeto y de escucha por parte de todas las autoridades, porque realmente de lo que estamos hablando es de vidas que se han perdido y de vidas que necesitan y que requieren una justicia, y una justicia pronta, ¿no? A nivel de los discursos hemos oído a las autoridades hablar como que hubiéramos tenido unos grandes avances, pero es aquí, en estas historias de vida, donde se contrasta la realidad, y precisamente es importante saber que esta es una iniciativa de la sociedad civil, de las personas, y que el lugar y la actitud de las autoridades en este momento, si compartimos con Ruth, es de que escuchen en este momento lo que se tiene que decir. Y Ruth, ¿qué se ha programado? ¿Qué cosas, qué actividades están previstas? A través de estos micrófonos también queremos alentar y motivar a toda la gente para que pueda unirse a estas actividades. Estén pendientes tanto en Facebook como en Twitter. Hay cuentas abiertas de la marcha. Va a ser importante que ustedes estén pendientes. Todo esto es un esfuerzo de muchas personas. Entonces, no se cuenta con auspicios, con grandes apoyos. Entonces, esté atento a través de las redes sociales. Si usted puede ayudar de alguna manera, por favor, colabore. Pero también, ahora Ruth nos va a contar qué actividades están previstas. Y una forma de acompañar esta iniciativa es precisamente participando en las actividades. Entonces, escuchemos qué cosas están programadas para ya estos días, estos próximos días. Bueno, pues mira, te comentamos un poquito esta semana. Y también hicimos una acción por el 15 de noviembre de 1922 en rescate de la memoria y honrando a las cientos de obreras que perdieron la vida también aquel 15 de noviembre de 1922 en la primera huelga a nivel nacional en nuestro país. Normalmente cuando se cuenta la historia se habla de los compañeros obreros, pero se invisibiliza al accionar y a las cientos de mujeres, de niños y de niñas que estuvieron también presentes, que estuvieron también ahí, al pie, exigiendo y bregando por sus derechos. La acción se realizó a la altura de la estación, a la salida de la estación sur del trolebús, en donde años atrás, como ustedes tienen conocimiento, también funcionaba la fábrica textil, la Internacional. ¿Por qué lo hicimos ahí? Porque justamente esta fábrica es una de las primeras en donde se da el proceso de organización obrera aquí en nuestro país. El nombre que nosotros le dimos a la acción es Tejiendo la Esperanza. Fue algo simbólico. Con prendas de vestir de nuestras personas, de nuestros seres amados, como en el caso de mi Valentina y de otras tantas, fuimos destejiendo para volver a tejer entre todas de manera colectiva, y eso es algo significativo, porque no lo hicimos de manera individual, sino de manera colectiva, entre todas, juntando nuestro dolor, juntando nuestra tristeza, pero fundamentalmente juntando nuestra fuerza, la fuerza que estas mujeres que ya no están, nos dan en nuestro diario vivir. Esta fuerza que día a día son como un germen, como una semilla que alimenta y que nos potencia para no callar. Porque lo lógico y lo normal en nuestra sociedad es callar. Pero para no callar y para decir, aquí estamos, y aquí estamos. Y ellas, a través de nosotras y de nuestras voces, están presentes para decirles, estamos aquí y no estamos dispuestas a seguir permitiendo que este tipo de situaciones sigan sucediendo. No estamos dispuestas a seguir permitiendo que más Valentinas se sigan perdiendo en el camino. Que más Vanessas, que más Karinas, que más Angies se pierdan en el camino. Y a través de este tejido colectivo que lo hicimos, decir, estamos también tejiendo un nuevo mañana. En el aquí y en el ahora de nuestras acciones, de nuestro trabajo cotidiano y diario, estamos tejiendo también el porvenir de las que vendrán. En esta semana también nos encontramos en la Universidad Andina, en la Feria de Mujeres Autónomas, se realizó el día de ayer, fue la inauguración. Estamos hoy, hemos estado el día de hoy y el día de mañana, sábado también, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Salón Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Por qué mujeres autónomas? Porque justamente dentro del ámbito doméstico, una de las razones para la violencia y el poder de nuestra pareja sobre nosotras es la parte económica, es la dependencia económica. Muchas mujeres que en su diario vivir están siendo violentadas, son madres y lamentablemente no dan término a este vínculo que muchas veces tienen con su pareja porque hay niños, hay guaguas de por medio. Porque la parte del sustento económico se vuelve difícil, porque sabemos también que es una realidad en el aspecto laboral que una mujer ocupando un mismo cargo no es remunerada de la misma manera que lo es un hombre. También vivimos un hecho, una realidad de la feminización de la pobreza, en donde muchas mujeres también, jefas de hogar, se han visto volcadas a trabajar, sí, para poder sostener la economía de su familia, pero no en igualdad de condiciones en relación a los sueldos que ganan sus compañeros varones. Y es por esto que nos hemos planteado esta feria también, porque queremos apuntar a que como mujeres también podamos salir de estos círculos de violencia, siendo y teniendo la posibilidad de poder autogestionarnos, de poder autosustentarnos, también de sentir que nosotros sí podemos y de que esa no debe ser una razón para seguir en el silencio, no debe ser una razón para resignarnos, para agachar la cabeza y soportar una serie de vejámenes a lo largo de nuestra vida. No, que podemos, que nuestras capacidades y nuestras inteligencias pueden ser reconocidas, pero que para eso es necesario que demos este paso. Y justamente también debo decirles que este paso a veces no lo encontramos, insisto, dentro de nuestras familias, porque lamentablemente venimos en algunas ocasiones de nuestra madre y de la vivencia de nuestra madre posiblemente fue una vivencia de violencia doméstica y tal vez su abuela y reproducimos este círculo. Pero existen, y les quiero decir, existen organizaciones, existen mujeres, existen espacios que están comprometidos con esta realidad de nosotras las mujeres y a quienes nosotros también podemos acudir, podemos golpear las puertas y podemos recibir la ayuda, el apoyo y la orientación que necesitamos. Es esto también lo que queremos hacer visible a través de nuestra marcha, decirles, hay opciones. A todas las mujeres que me están escuchando, decirles, es posible, hay manos. La solidaridad es grande. Hace falta romper el miedo que muchas veces nos tiene en la oscuridad, romper el miedo, romper el silencio y decir que sí podemos porque vivas, vivas nos queremos, porque es nuestro legítimo derecho. También a lo largo de la semana que viene a partir del 22 de noviembre se realizará en el Mercado Santa Clara una intervención. La hemos llamado así porque es una jornada que va a durar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿El 22? Sí, el 22 de noviembre en el Mercado Santa Clara. Nuestro objetivo es también en el espacio del mercado poder, a través del arte, a través del mural, también poner de manifiesto y convocar a la marcha para este 26 de noviembre. A la par también se realizará un taller de feminicidio, justamente para poner en el debate público ante la sociedad y ante quienes quieran sumarse el entendimiento de esta palabra y de todo lo que esta palabra trae detrás. Aparte de eso, también se hará un taller con niños y con niñas también, porque es desde ahí, desde cuando están pequeñitos, y te digo porque tengo a mis niños pequeños. A mis niñas pequeñas, nosotras como madres somos referentes del hombre y de la mujer que van a ser mañana. Y digo del hombre, porque si nosotros somos capaces de desarraigar todo el dolor que traemos encima, podremos darles a nuestros hijos también la posibilidad de redescubrirse como hombres, como seres sensibles y humanos, porque siento que en esta sociedad también nuestros compañeros hombres llevan esa carga y ese peso en sus espaldas. Es decir, la parte de los sensibles se les ha sido negada. La parte de humanidad, de calor, de sensibilidad, de sentimiento, de posibilidad de compartir lo que pienso, se les ha sido negada. Pero nosotras, desde un nuevo accionar y desde un nuevo pensamiento, desde un nuevo redescubrimiento y reencuentro con nosotras mismas, podemos hacer posible que esto para nuestros niños desde pequeños pueda ser una nueva realidad. Y para nuestras niñas, obviamente también, el mirar a mamá, el mirar a una mamá alegre, el mirar a una mamá que se siente bien consigo misma. Aunque las cosas a veces vayan cuesta arriba, aunque las cosas a veces no nos salgan como queremos, pero sentir que está siendo dada por nosotros y para nosotros. Yo creo que eso es fundamental, y eso lo podemos empezar a hacer en el día a día con cada uno de nuestros guaguas, de nuestros hijos y de nuestras hijas. También te comento que el día miércoles 23 de noviembre, en los espacios de la Nina Shunku, que está ubicada en la García Moreno y Morales, a la altura de la calle de la Ronda, para quienes no conozcan, también se estará realizando el taller de feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? De 3 a 4 de la tarde, ¿qué es el feminicidio? De 4 a 5 de la tarde, en la Casa del Árbol, que está ubicada en el sector de la Floresta. Te ubico un poquito del cine 8:30, de la calle Vizcaya, dos cuadras hacia arriba, justo dos cuadritas hacia arriba y luego a mano derecha. Ahí está la Casa del Árbol. Ahí, en cambio, habrá un taller sobre violencia entre mujeres, porque muchas veces también estamos en una sociedad de competencia, en donde quien puede, si puede irse sobre el otro para lograr su objetivo, es válido. Y muchas veces, sí, tenemos que reconocerlos. Entre nosotras como mujeres también muchas veces nos ponemos zancadillas. Pero es momento de que entendamos de que esta no es la manera. Porque si seguimos así, aisladas entre nosotras, sin tirar lazos de comunicación y lazos de solidaridad, seguiremos viviendo lo que le afecta a una, le afecta a todas. No es solamente el caso de una, nos afecta a todas. El día miércoles 23 de noviembre, también en los salones de la Nina Shunku, de 4 a 5 de la tarde, se presentará el documental Miau. Ese es el nombre. Y de 6 a 7 de la noche, el taller de feminidad y sexualidad sagrada. Es el término. Y concluiremos de 7 a 8 de la noche en la Nina Shunku, de igual manera, con el taller sobre masculinidades. Ya. Y luego de eso ya la marcha. También dentro de lo que es la Nina Shunku, el miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 terminaremos y cerraremos estos talleres con un festival artístico. Bien. Previo al taller, al festival grande que lo realizaremos el día 26 de noviembre, una vez concluida la marcha en el Boulevard 24 de Mayo. O sea que habrá música todos estos días en esa casa. Sí, todos estos días hay talleres de reflexión, porque justamente si queremos plantear propuestas alternativas, es necesario que conozcamos sobre de lo que estamos hablando. Es necesario, esto nos permite un nivel de conciencia, de entendimiento y de identificarnos incluso. Porque muchas veces lo que vivimos no sabemos qué nombre darle, no sabemos cómo se llama, sabemos que no nos gusta, sabemos que nos agrede, pero no sabemos qué nombre tiene. Entonces es el momento también de que a cada cosa le empecemos a llamar por su nombre. Y de que al entender lo que es y lo que significa para nuestra vida, creo que ahí también nos vamos a poder dar cuenta, esto no quiero, no queremos vidas infelices. No queremos vidas sumidas en el dolor y en la resignación o el abandono. Queremos estar vivas, pero vivas con una vida en plenitud. Eso es lo que quiero. Hay una canción que me gusta mucho, más o menos va ahí. Dice, mujer, a ver, no sumisa ni oprimida, mujer digna que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Es así como quiero verme yo, es así como quiero a mis hijas, y es así como sueño y quiero ver a todas las mujeres de mi pueblo. Así. Muy dignas, bien. Libres, altivas y soberanas de sus propias vidas. Qué lindo, Ruth. Muchísimas gracias por tu mensaje. Pues yo creo que todo lo que nos ha contado esta tarde, Ruth, debe motivarnos, debe movernos a una acción, a una acción. Y la próxima semana hay muchas cosas que podemos acompañar, en las que podemos estar presentes. Recuerden que la marcha está convocada, eso también volvamos a insistir, es el sábado 26 de noviembre. Sí, sábado 26 de noviembre nos encontraremos a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito y de ahí saldremos todos juntos en la marcha rumbo al Boulevard de la 24 de Mayo, en donde terminaremos con el Festival Artístico. Yeah. Todas y todos convocados, porque la vida de todas nosotras importa. Porque lo que sucedió conmigo y con mi niña podría sucederte el día de mañana también. Y no con esto quiero meter miedo, no. Simplemente decir que es algo que está pasando, que me pasó a mí, que les ha pasado a otras tantas, cientos podría nombrar. Me faltaría la tarde para dar nombres. ¿Qué puede pasar el día de mañana con alguna de tus hijas? Como tu niña, mi niña, el día de mañana podría salir, aquella mañana despidiéndose alegre, contenta, feliz, ilusionada, rumbo a su escuela, sin saber que iba a perder la vida, sin saber que iba a ser asesinada. Como tu niña, mi niña, llena de aspiraciones, llena de alegrías, llena de proyectos, el día de mañana podría ser violentada en la calle, en el parque, en el bus, en el colegio, en la universidad, en el lugar de trabajo, o en la misma casa. En su misma casa. Por mí, por ti y por todas. Porque nuestra vida vale. Porque no estamos dispuestas. Cero tolerancia. No estamos dispuestas a tolerar más violencia. No estamos dispuestas a perder que más vidas de mujeres se pierdan. Porque vivas nos queremos. Súmate a esta marcha el día 26 de noviembre del 2016, sábado 26 de noviembre, 4 de la tarde en el Parque El Arbolito. Muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias. Y bueno, ahí estaremos. Vamos, convoquémonos. Usted acaba de escuchar, invite a sus familiares, a sus amigos. Estemos ahí en las calles. es un espacio y es un momento importante para alzar la voz. Así que recuerde acompañar esta acción y también conversar. Ruth nos ha dejado muchísimas cosas sobre las cuales reflexionar. Ahora ya está por terminar el programa, pero después del programa, ¿por qué no conversar en casa? Si ya viene la hora de la merienda, pues conversemos sobre esto, conversemos sobre cómo podemos hacer para superar y para tener un espacio que sea digno y respetuoso para las mujeres. Muchísimas gracias a Ruth, en lo personal te agradezco mucho y también reconozco muchísimo y valoro muchísimo la lucha que estás haciendo y además con toda esta comprensión de lo que significa esta lucha de las mujeres y de la vida de las mujeres. Así que gracias por tu ejemplo, gracias por tu voz en esta tarde y a todos ustedes pues invitados y convocados. Nos escucharemos, nos encontraremos en una semana más en este su programa Al Derecho y al Revés. Se despide de ustedes Paulina Ponce. Hasta la próxima. Desde el lamento este canto, a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Se lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.